Bien, y comenzamos nuestro boletín informativo diciéndoos, hablándoos de las noticias de Navarra y de la comarca de Pamplona. Comenzamos por Leitza, donde 600 mujeres se reunieron este fin de semana para reclamar una Euskal Herria feminista. Y es que Bilgune Feminista ha reunido este fin de semana a unas 600 mujeres en Leitza para celebrar el 10º aniversario del colectivo y reflexionar en un ámbito festivo sobre el movimiento feminista. Durante 3 días han debatido sobre varios temas de actualidad para llegar a la conclusión de que las mujeres deben tener más presencia y peso en los órganos de decisión. Por ello, reclamaron la construcción de una Euskal Herria feminista, una petición que ven más que posible en vista del momento histórico para el cambio que vivimos. A lo largo de todo el fin de semana han reflexionado sobre la igualdad, la situación política, la crisis económica y la sexualidad mediante conferencias, talleres, grupos de trabajo y proyecciones de películas. Y para ello han contado con la participación de destacadas feministas internacionales como Jennifer McCann, irlandesa perteneciente al Sinn Féin, la palestina Rauda Salín Ode y Silvia Carrizo de la agrupación de mujeres emigrantes Malen Echea. A la hora de hacer balance, ayer las organizadoras de la cita se mostraron más que satisfechas, ya que después de 10 meses preparando el programa de actividades, el público ha respondido maravillosamente en palabra de estas organizadoras. De esto, de hecho, informaron de que sus expectativas se superaron con creces, ya que inicialmente esperaban reunir alrededor de 400 mujeres y la cifra final rondó las 600 participantes. Y en Garinoain plantan robles por la unidad vecinal y contra la corporación ultraderechista. Cientos de personas llegadas desde la mayor parte de pueblos de la Valdorba se acercaron ayer hasta Garinoain para participar en una jornada de protesta promovida por la plataforma vecinal Aupa Garinoain. Un grupo surgido de forma espontánea tras la pírrica victoria en las urnas de derecha navarra y española. Un grupo que denuncia, entre otras cosas, que el ayuntamiento está compuesto, pese a ser ilegal, por personas que se han presentado en las mismas elecciones en otros municipios. También denuncian que el pueblo está sufriendo un desamparo legal sin precedentes que no les permite recurrir esta irregularidad, que el ayuntamiento se constituyó con el 94,4% de rechazo en las urnas y que ninguno de los nuevos concejales, incluido el alcalde, está vinculado al municipio. En concreto, los actos de ayer comenzaron a las 10 de la mañana en una carpa situada en las inmediaciones del campo de fútbol, donde los asistentes pudieron almorzar a base de pinchos a la par que se hacían con algún ejemplar con el logo de esta plataforma, que dentro de poco estará constituida formalmente como asociación. Virginia Ruiz y Rebeca Lecumberri explicaron que la idea de organizar una fiesta de este tipo surgió a raíz de querer modificar, por llamarlo de algún modo, el formato de la propuesta. Según dijeron, se han manifestado en varias ocasiones y les apetecía organizar una jornada más festiva. Según puntualizaron, estas vecinas enormemente agradecidas por la buena acogida de esta iniciativa. El acto más significativo de la jornada, no obstante, fue la emotiva plantación de un roble entre el centro cívico y el campo de fútbol, lugar donde también se disputó un partido que enfrentó a los Garinoaindarras con sus vecinos del valle. En la plaza de la iglesia está plantado el roble de Ulibarrena y nosotros hemos querido plantar otro como símbolo de unión, haciendo un guiño al logo de la asociación vecinal, según subrayaron vecinas y vecinos de Garinoain. Asimismo, recalcaron que proseguirán con las movilizaciones ahora más que nunca, porque, según dicen, el ayuntamiento no cubre las necesidades del pueblo. Una de sus quejas es, por ejemplo, que han quitado el complemento al alguacil, que además de tener una discapacidad reconocida, está de baja. Por si fuera poco, además, han contratado como sustituto a una persona que no es del pueblo, sin tener en cuenta la cantidad de familias de Garinoain que están en el paro. Bien, y pasamos ya a noticias de Berriozar. Se ha abierto el plazo para optar a la adjudicación de 425 viviendas protegidas. Hasta el próximo 16 de marzo permanecerá abierto el plazo de solicitud para optar a una de las 425 viviendas protegidas distribuidas en 18 promociones que la empresa pública Navarra de Suelo y Vivienda, Nasubinsa, prevé adjudicar este mismo mes. Para poder participar en el proceso de adjudicación es necesario estar registrado previamente en el Censo Único de Vivienda Protegida y es posible optar a una o varias de las 18 promociones existentes, aunque en este último caso será necesario indicar el orden de preferencia que se otorga a cada una de ellas. Asimismo, aquellas personas inscritas en el censo pero que no estén interesadas en ninguna de estas promociones pueden darse de baja temporalmente. Del total de viviendas objeto de esta adjudicación, 24 corresponden a viviendas de protección oficial de alquiler con derecho a compra, 55 a VPO de alquiler joven, 301 a VPO de propiedad y 45 a viviendas de precio tasado en propiedad. Se encuentran, aparte de en Berriozar, también en Burlada, Cintruénigo, Cortes, Egués, Eneriz, Milagro, Murúa, Astrain, Noain, Pamplona, Iruña, Villatuerta, Cizur Mayor y Zulueta. Una vez terminado el plazo de solicitud, el 16 de marzo se realizarán las adjudicaciones de las viviendas y se publicará la lista de adjudicatarios, según ha informado el Gobierno de Navarra. Y también se han convocado las subvenciones a asociaciones locales para la organización de actividades. El Ayuntamiento de Berriozar ha establecido las bases para la concesión de ayudas a asociaciones de Berriozar con la finalidad de apoyar las actividades que organicen en los ámbitos de cultura, educación, euskera, fiestas, igualdad y juventud. Las solicitudes se presentarán en el registro del Ayuntamiento de Berriozar hasta el próximo 15 de marzo y las bases de la convocatoria están a disposición de las personas interesadas también en las oficinas del Ayuntamiento de Berriozar y en internet en berriozar.es. Como cada año, os recordamos que el próximo jueves 8 de marzo se celebrará el Día Internacional de las Mujeres. Bajo el lema "Las mujeres construimos nuestra libertad", se han organizado varios actos aquí en Berriozar, entre los que destaca una exposición que permanecerá abierta hasta el 16 de marzo en el Kulturgune bajo el título "Rompiendo estereotipos, aportaciones de las mujeres a la historia". Una exposición formada por los trabajos realizados en el noveno concurso escolar y realizados por los alumnos del Centro Mendialdea y del Instituto de Berriozar. Como hemos dicho, permanecerá abierta hasta el 16 de marzo. El día 7, es decir, el próximo miércoles, se proyectará el documental Despiertas, un documental sobre las luchas cotidianas de mujeres de todo el mundo. Lo presentará Ayem Oskoz de la Fundación Mundubat y tendrá lugar, como hemos dicho, el día 7 a las 7 de la tarde en el Kulturgune del Ayuntamiento. El día 8, el Día Internacional de la Mujer, se celebrará una manifestación en Pamplona que partirá desde la Plaza del Castillo a las 8 de la tarde y convocada por la Comisión 8 de marzo. El día 11, el próximo domingo, se celebrará una jornada festiva y reivindicativa aquí en Berriozar con actuaciones de percusión africana del grupo de danzas Ulargi, exhibiciones deportivas realizadas por mujeres y mesas de participación como de hábitos y vida saludable, comercio justo, el grupo de encajeras de Berriozar, un taller de henna y degustaciones de talos y de comida marroquí. Todo ello en la plaza Eguzki y, si llueve, en la plaza Ilargi. El día 13, por último, tendrá lugar una charla bajo el título "Año del envejecimiento activo", en el que se tratarán temas de envejecimiento y tercera edad y que impartirá Amaya Urmeneta, técnica de Cruz Roja. Como hemos dicho, será el 13 de marzo a las 6 de la tarde en el Club de Jubiladas y Jubilados. Y también os recordamos que el próximo sábado 10 de marzo a las 11 se celebrará el Día del Árbol y todas las personas que lo deseen podrán formar parte de esta celebración. La plantación de árboles se podrá hacer por familias, colectivos y asociaciones. El lugar elegido este año serán los alrededores del aparcamiento situado junto a la escuela Mendialdea. Las personas interesadas en participar se pueden inscribir hasta el 7 de marzo, es decir, hasta el próximo miércoles, llamando al teléfono 012. El Servicio de Obras y Jardines del Ayuntamiento llevará las plantas y pondrá a disposición de los participantes las herramientas de que dispone. No obstante, como el número de herramientas del Servicio de Jardines es limitada, desde este servicio recomiendan llevar, si se disponen, herramientas para realizar la plantación. Bien, y brevemente repasamos los resultados deportivos del Berriozar Fútbol Elkartea, del Berriozar Club de Fútbol. Comenzamos por fútbol masculino. El equipo de primera regional que se enfrentaba a la Universidad de Navarra cayó por 4-0 en un partido jugado en la Universidad de Navarra. El equipo juvenil se enfrentó a la OIZ y empató a 2, mientras que el cadete A tuvo como rival al Lezcairu y perdió también por 4-2. El cadete B se enfrentó también al Lezcairu en Berriozar, aunque este consiguió la victoria, una victoria por 3-2, mientras que el infantil A se enfrentó a las de Ford y también venció por un contundente 9-3. El infantil B tuvo como rival al San Jorge y perdió por 3-4, mientras que el cadete B se enfrentó al San Cernin y perdió por 4-3. En cuanto a fútbol femenino, el equipo de regional femenino tuvo como rival al Castejón y perdió por 1-5. El equipo de fútbol 7 tuvo como rival al Laguna y venció por 4-2, mientras que el equipo de Boscos, de fútbol 7 femenino de Boscos, se enfrentó al Chando y venció por 3-0. El equipo, en cuanto a fútbol 7 masculino, 4 equipos A, B, C y D en Berriozar. El equipo de fútbol 7 A tuvo como rival al Colegio El Huerto en Berriozar y venció por 8-7. El equipo de fútbol 7 B tuvo como rival al Colegio San Cernin y perdió por 6-1, mientras que el equipo de fútbol 7 C tuvo como rival a la Ikastola San Fermín y perdió por 3-4. El equipo de fútbol 7 D venció por 6-3 al Ardoy en un partido jugado en Berriozar. Y terminamos con los resultados de nuestros equipos de futbito. El Berriozar A se enfrentó al Colegio Escolapios y venció por 0-1. El equipo de B, el Berriozar B, se enfrentó al Gazte Berriak y venció por 1-0, mientras que el Berriozar C se enfrentó al Bidezarria y también ganó por 1-0. Berriozar D tuvo como rival a la Maya y también ganó por 0-1, mientras que el Berriozar E se enfrentó al Liceo Monjardín con un resultado de empate a 1. El Berriozar F se enfrentó al Colegio Pachila Reinzar y venció por 1-0, mientras que el Berriozar G tuvo como rival al Ezcabarte y venció por 0-1. Berriozar H se enfrentó al Iturrama y obtuvo un empate a 1 en un partido jugado en Berriozar. El Berriozar I se enfrentó al Itaroa Uarte y perdió por 0-1. Y por último, el Berriozar J se enfrentó al Mutilvera en Mutilva Baja y venció por 0-1. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximos boletines en Berriozar y Ratia y también por internet en eguzkiplaza.net.